Bio Bio, la radio presenta una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En Chile impactó fuerte y sigue provocando ásperas discusiones ese anuncio presidencial del 21 de mayo de dar una propina de incentivo a las mujeres que parieran un tercer hijo. Y no solo en Chile. En Gran Bretaña, el prestigioso periódico The Economist calificó de soborno la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera, bautizada burlonamente como el Bono Opus Dei. Pero la idea no surgió del singular ingenio del presidente Piñera. No, haya sido el propio Piñera o algún genio de las comunicaciones del Opus Dei, alguien de este gobierno se apropió de una idea planteada en 2011 por el presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien estaba preocupado por la contracción de la población de su país, desde 288.600.000 habitantes en 1989, disminuyó a solo 139 millones en 2001, según cifras del Banco Mundial. De acuerdo a esas cifras, en solo 12 años, la población de Rusia había disminuido en casi 150 millones de habitantes. En Chile, por el contrario, la población está aumentando a una velocidad alarmante, nada menos que un 1% anual. De acuerdo a los dos últimos censos de Chile, en la última década nuestra población creció en algo más de 1.5 millones de habitantes, de 15.116.450 a 16.634.610. O sea, un aumento de 150.000 personas adicionales por año. Y por supuesto eso implica que en nuestro país la tasa de natalidad sigue siendo muy superior a 2 hijos por mujer. Bueno, en el caso de Rusia, la preocupación estaba bien justificada, pues la natalidad era insuficiente para compensar la mortalidad natural. La relación era de 160 muertes naturales al año por cada 10.000 habitantes, frente a solo 105 nacimientos en el mismo periodo. O sea, un fenómeno completamente distinto del fenómeno de Chile. Cuando el presidente Medvedev envió su proyecto al Parlamento, los diputados reaccionaron severamente. De hecho, incluso un sector amplio del propio bloque oficialista, así como la oposición de derecha y los comunistas, calificaron el proyecto como una acción populista del gobierno en la forma que llevaba. Y por ello lo modificaron, convirtiéndolo en un cuerpo legal amplio y complejo que no se basaba en propinas o bonos populistas típicos de las cercanías de elecciones. Lo que finalmente se aprobó en Rusia fue una política de fuertes inversiones sociales, particularmente en educación, sobre todo técnica e industrial, y un incremento enorme en el número de becas, más otros alicientes, como sistema de auxilio en vestuario, libros, útiles escolares y alimentos para cada uno de los colegiales de las familias de bajos ingresos, además de seguro médico durante todo el periodo estudiantil de las hijas y los hijos. Mientras siguen estudiando y aprobando sus exámenes, se les mantienen a todos esos beneficios. La verdad es que desde 2011 la discusión sobre el brutal crecimiento demográfico de nuestra especie ha alcanzado una intensidad dramática, particularmente a la luz de las cifras y estadísticas que se relacionan no solo con la crisis económica generalizada, sino con el contexto profundo de las causas de esta crisis. Los defensores de la economía neoliberal son enemigos acérrimos de frenar o detener la explosión demográfica. Y para publicitar su miedo a que la humanidad deje de aumentar en número, ellos acuñaron una expresión que es básicamente una falacia, una falsedad. Es lo que ellos llaman el envejecimiento de las naciones. Con eso tratan de hacer creer a la opinión pública que si no hay aumento de la población, pronto dejaremos de ver niños o jóvenes, y ante nosotros se extenderá una multitud de ancianos decrépitos. Obviamente, eso no es así. Basta echar una mirada a cualquier calle europea para ver que ese supuesto envejecimiento es irreal. De hecho, el punto de equilibrio de la población de un país se produce cuando las mujeres tienen un promedio de 2 hijos, es decir, 2 recién llegados que a su debido tiempo reemplazarán a sus padres cuando estos ya no estén. Usando las cifras del ejemplo de Rusia, tendríamos que la media de 160 muertes anuales por cada 10.000 personas se enfrentaría a una media de también 160 nacimientos por cada 10.000. Y eso bastaría para estabilizar la población. Si en Chile se lograra una planificación familiar suficiente para estabilizar nuestra población, con una maternidad promedio de 2 hijos por mujer, seguiríamos viendo exactamente la misma cantidad de niños que vemos actualmente. Es decir, ese supuesto envejecimiento es una falsedad. Pero como siempre ocurre, las falsedades aparecen cuando se quiere encubrir alguna maniobra que en realidad sirve a otros intereses que tienen poco o nada que ver con ese supuesto anhelo de felicidad para las mujeres que cantaletean los políticos, los gobernantes y los empresarios, sobre todo los operadores financieros. ¿De qué se trata entonces? Eso de aquel envejecimiento de la población mundial es una realidad únicamente dentro de la práctica económica neoliberal. De hecho, como lo ha definido el economista y premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la práctica neoliberal como se impuso en los últimos 30 años es exactamente una aplicación del llamado esquema de Ponzi. Eso que en Chile llamamos la pirámide y que ya es considerada como una forma de estafa. La ganancia financiera se produce a través de enormes cantidades de dinero que invariablemente tienen carácter de deuda. Una deuda que siempre se paga con intereses. O sea, las entidades financieras cobran más de lo que entregaron. Así, para que se pueda pagar la deuda existente y se ponga en juego una nueva oleada de deuda, la cantidad de deudores tendrá que ser cada vez mayor. Si no aumentan los deudores, la pirámide pierde su base y se derrumba. Todos los que ponen su dinero en la pirámide actúan como prestamistas, con expectativas de obtener beneficios muy grandes. Pero llega el momento en que la base ya no puede seguir creciendo porque es demasiada la gente que participa, se satura el mercado. En ese momento colapsa todo el sistema de un solo golpe. Esta pirámide resulta muy evidente, sobre todo en la previsión social y las prestaciones sociales de los estados a la gente común, particularmente a las personas de mayor edad, los jubilados y los discapacitados. El financiamiento de las prestaciones del Estado se estructuró con el mismo modelo de la pirámide. Los trabajadores jóvenes, con sus imposiciones, debían financiar los servicios que reciban los trabajadores retirados. Eso podía funcionar bien mientras siga aumentando el número de trabajadores nuevos y recién ingresados. Sin embargo, año tras año, los avances de la ciencia y la tecnología se traducen en dos fenómenos muy claros. Uno, es que la gente vive más años y, dos, que nuevas máquinas e instrumentos aumentan la productividad de todas las industrias, pero a la vez hacen que un número cada vez mayor de trabajadores humanos se vuelven innecesarios y los despiden, quedan cesantes. Así pues, la población económicamente no productiva está siendo cada vez mayor, a la vez que las ofertas de trabajo disminuyen. Y fuera de eso, sobre todo en Europa y los países más desarrollados de Asia, las familias están reduciendo el número de hijos. Es decir, la pirámide de Ponzi no solo se está quedando sin base, peor aún, ha comenzado a invertirse y en vez de crecer en su base, está decreciendo. Detrás de ese decrecimiento no planificado ha llegado la crisis que de hecho está derrumbando ya muchas de las mayores economías mundiales, sobre todo en Europa, a partir de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Francia y España, además de Gran Bretaña, que ya está también en plena recesión. En Estados Unidos también el financiamiento de los servicios sociales del Estado son en estos momentos una parte decisiva en la crisis actual. Los programas de servicio a la gente mayor solo en el año 2010 tuvieron un presupuesto de 1.600.000 millones de dólares, o sea, más de la mitad del presupuesto no militar de ese año. Y ahora, llegada la edad de retiro de la llamada generación de los baby boomers, la cifra va a aumentar a un volumen enorme. Esos llamados baby boomers fueron la generación de las décadas de gran prosperidad en Estados Unidos, cuando se puso de moda para la clase media acomodada tener muchos hijos como demostración de solvencia económica y estatus social. Según el economista político Nicholas Eberstadt, tanto en Europa como en Estados Unidos, el costo de los servicios del Estado a los adultos mayores está llegando a la mitad del gasto total de cada nación. Ello, por supuesto, ya hace inimaginable que ese enorme presupuesto tenga que depender del aumento de la población y del supuesto aumento de pagos que supuestamente harán los supuestamente nuevos y más numerosos trabajadores que supuestamente se integrarán a la vida laboral. Sobre todo, atendiendo a la realidad de que, por ejemplo, en solo 2 años Estados Unidos ha eliminado 9 millones de puestos de trabajo que existían hacia 2011, debido a las exportaciones de inversionistas hacia países donde los trabajadores ganan apenas una fracción de lo que los norteamericanos ganaban por hacer el mismo trabajo. Ahora se está planteando la tesis de que el gasto social de los estados debiera financiarse sobre todo a través de impuestos al valor agregado que generan las industrias. Es decir, ya que menos trabajadores ahora producen más mediante las nuevas tecnologías, esa mayor producción debiera ser la que financie el gasto social del Estado. Los economistas que siguen apegados a las recetas neoliberales se oponen furiosamente a ello y más bien optan por reducir, disminuir y o privatizar los servicios sociales del Estado como han estado haciéndolo en Europa. Pero fíjese usted, ya Alemania la semana pasada emitió una dramática advertencia. El ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, señaló categóricamente que mantener las medidas de austeridad y seguir reduciendo los servicios sociales a la gente puede llevar a un estallido revolucionario de tan enorme fuerza que incluso puede provocar la desintegración de la Unión Europea. La socióloga británica Lisa Hymas, que además es asistente social, entrevistada por el periódico The Guardian, hizo un ferviente llamado a las activistas de los derechos de la mujer, promoviendo la conciencia de lo que es planificación familiar. Según ella, se ha tratado de inducir en la opinión generalizada de las mujeres una noción irracional y egoísta respecto de la maternidad. De hecho, Lisa Hymas señala que se ha tratado de convencer a las mujeres que tener guaguas es un recurso contra la depresión y la frustración existencial. O sea, que las guaguitas tienen una especie de efecto farmacéutico. En realidad, señala la doctora Hyman, a menudo una maternidad no verdaderamente deseada suele tener precisamente el efecto contrario. Produce frustración al limitar las posibilidades de desarrollo personal de la mujer y a la vez recarga las necesidades económicas familiares y empobrece el apoyo que la familia puede dar para el desarrollo de sus hijas e hijos. Pero sobre todo, la doctora Hyman enfatiza que no basta con pensar que son los países más ignorantes y pobres los que siguen teniendo explosión demográfica. Esos países donde las mujeres, por falta de educación y apoyo social, echan al mundo parvadas de niñitas y niñitos a los que no tienen cómo darles de comer, ni menos cómo darles acceso a la medicina o a una educación eficiente. Utilizando cifras oficiales, la doctora Hyman recalca que en términos de polución planetaria y consumo de recursos, cada niñito que nace en países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Suecia, China, Corea del Sur, entre los más relevantes, cada niñito que nace allí, repito, equivale en su efecto polucionador a más de 25 niñitos que nacen en el mundo subdesarrollado. Es decir, según la doctora Lisa Hyman, la responsabilidad planetaria en el mundo desarrollado o en avanzadas vías de desarrollo es 25 veces mayor que la responsabilidad de los países más subdesarrollados. Y ella ilustra esta responsabilidad con un ejemplo. Una familia de Etiopía o de Uganda consume un kilo de carbón o su equivalente en leña para cubrir sus necesidades energéticas diarias. Una familia de Estados Unidos, para cubrir necesidades equivalentes, consume cada día 25 kilos de carbón o su equivalente en petróleo, gas natural o electricidad. Todos los informes científicos serios y fundamentados en la realidad concreta y verificada, todos y prácticamente por unanimidad, muestran que la alteración del clima está en relación directa e inocultable con el aumento abrumador de la población del planeta, con su obvia secuela de consumo, emisión de desechos y porquerías y agotamiento de recursos naturales. Cuando miramos el calendario del aumento de la población, salta a la vista cómo, al comienzo, el crecimiento demográfico era lento y seguía el ritmo de los procesos naturales. De hecho, pasaron muchos miles de años antes de alcanzar la primera cifra enorme de 1.000 millones de habitantes. Los estudiosos en procesos demográficos históricos estiman que 8.000 años antes de Cristo, cuando recién se fundaban las primeras ciudades como Ur en la Caldea, o en Palestina los cananeos fundaban Jericó y Jerusalén, la población humana total debe haber alcanzado una cifra en torno de los 5 millones de personas. Fíjese bien, toda la humanidad de entonces entera cabría en la actual ciudad de Santiago de Chile, y aún habría dejado casas y edificios vacantes como espacios sin ocupar. No hay manera de establecer la fecha suficientemente aproximada en que nació la guaguita número 1.000 millones. Pero se estima que debe haber sido alrededor de 1805, mientras Napoleón Bonaparte avanzaba victorioso, cambiando para siempre la faz de Europa, y cuando nuestro querido Ludwig van Beethoven, que ya estaba sordo, escribía esa cumbre de la música que es la novena sinfonía coral, que incluye el poema de Schiller, La Oda a la Alegría. O sea, pasaron como 10.000 años hasta que la humanidad llegó a tener 1.000 millones. Pero bastaron solo 120 años para que esa cifra se duplicara. En 120 años, o sea, hacia 1925 o quizás 1930, la humanidad llegó a los 2.000 millones. Bueno, 10.000 años para el primer millar de millones y 125 años para el segundo. Vaya aceleración. Pero eso era poco. Para alcanzar los 3.000 millones bastaron apenas 30 años, pues la guaguita de los 3.000 millones nació al parecer en 1959 en plena Guerra Fría. Pero incluso 30 años era mucho. Bastaron solo 15 años más y la población llegó a 4.000 millones. Ya con esas cifras de explosión demográfica, hubo un número importante de hombres de ciencia que comenzaron a preocuparse sobre el asunto. En 1968, el gran médico y premio Nobel de biología, Paul Ehrlich, publicó su libro La Bomba Poblacional, advirtiendo que la explosión demográfica comenzaría a tener efectos desastrosos ya hacia 1970, lo que de hecho se cumplió según el análisis del origen del cambio climático. Pero para entonces íbamos apenas en los 4.000 millones. Los 5.000 millones llegaron oficialmente el 11 de julio de 1987, según las Naciones Unidas, aunque los organismos científicos especializados afirman que esa cifra se produjo un año antes. Hubo algunos empresarios y publicistas que trataron de convertir esa fecha en una fiesta, pero en los círculos científicos y en los altos grupos de análisis político, la cifra de 5.000 millones provocó preocupación. El presidente del Instituto Americano de Demografía y Población declaraba en el New York Times que la cifra de 5.000 millones es un urgente llamado a la cordura y a enfrentar la explosión demográfica y las amenazas que entraña. Pasaron apenas 12 años más. Y el 12 de octubre de 1999 nació en Bosnia el pequeño Adnan Nevic, que este año va a cumplir 14 años y que entonces fue homenajeado como el bebé número 6.000 millones. Supuestamente llegábamos al siglo XXI con una multitud de 4.000 millones de personas más de las que había en la época en que se bailaba Charleston y Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Pero, oiga, solo 11 años después, las Naciones Unidas anunciaron el nacimiento de la guaguita número 7.000 millones, supuestamente en el estado de Uttar Pradesh, en la India, donde si usted reúne a 10 mujeres, reunirá también a 38 niñitas y niñitos, pues la tasa de fertilidad es de 3,8 criaturas por mujer. En tanto, las consideraciones que formuló el británico Thomas Malthus a finales del siglo XVIII se han vuelto súbitamente respetables. En 1795, Thomas Malthus formuló un sencillo diagnóstico que decía: el poder de reproducción de la especie humana es desmesuradamente mayor que el poder de regeneración de recursos de la Tierra. Y llegará el momento en que no habrá subsistencia y la muerte prematura de una u otra forma llegará a los seres humanos. Según los cálculos de los especialistas, hay fuerzas políticas que instan a mantener una alta tasa de natalidad que, si se conserva, hace prever que todavía la población aumentará en el mundo hasta 9.000 millones hacia el 2050. Pero si tuvieran éxito esos políticos como Piñera, que siguen apostando al aumento ciego de la población a fin de tener más consumidores que se endeuden con los bancos y los supermercados, bueno, se estima que en ese mismo plazo la población podría llegar hasta 15.000 millones de personas. Ellos se dicen optimistas. Y hay un viejo cuento que dice que cuando un optimista se cayó desde un décimo piso, lo escucharon decir: ¡hasta aquí voy bien!, cuando pasaba frente a la ventana del segundo piso. Sequías, super tornados y super huracanes en Estados Unidos, el Caribe, el Mar de la China. Por primera vez aparecen tornados y trombas marinas en Rusia, en Brasil y en el Océano Ártico. Microbios y parásitos están haciéndose más poderosos. Incluso se está difundiendo a nivel mundial la alarma por una nueva cepa de influenza aviar que ahora sí se contagia fácilmente a los humanos y entre los humanos. Hay agotamiento crítico de acuíferos y ríos en grandes zonas de Estados Unidos, Australia y África. Países climáticamente marginales como Chile también presentan escasez de aguas y avance de la desertificación y agotamiento de los mares. Más aún, tan inminente se ha vuelto la insuficiente disponibilidad de agua dulce que ya los consultores de inversiones de Wall Street la semana pasada recomendaron comprar acciones relacionadas con la industria del agua. De hecho, señalaron que el aumento del precio del agua hace prever negocios por más de $1 millón de dólares. Bueno, por otra parte, un gran porcentaje de los yacimientos mineros ya están agotados o son explotables solo a alto costo. Y en estos momentos la contaminación de gases con efecto invernadero ha alcanzado ya un nivel sin precedentes, pues las potencias industriales están haciendo caso omiso de los acuerdos ecológicos internacionales. Y un detalle adicional verdaderamente deprimente, publicado por la revista científica Intelligence. Un estudio realizado por la Universidad de Ámsterdam reveló que el coeficiente intelectual de los seres humanos ha experimentado un deterioro de 14 puntos en relación a los resultados de las mismas pruebas realizadas hace 100 años. Más aún, en miles de pruebas realizadas, se ha detectado que la gente de hoy tarda casi el doble de tiempo en resolver problemas que antes solo tomaban unos pocos segundos. Y la causa de ese proceso de entontecimiento de los seres humanos se relaciona directamente con el hecho de que las mujeres más inteligentes tienen pocos hijos y que las mujeres menos inteligentes presentan un índice de natalidad fuertemente mayor. En fin, ¿cómo podríamos extrañarnos de que los jóvenes e incluso los niños ahora desconfíen de los que somos adultos y sienten que los hemos traicionado y les hemos arruinado ese futuro que les pertenece a ellos? A mí me da mucha vergüenza y estoy seguro de que a usted le ocurre lo mismo. Bio Bio, la radio, presentó una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.